para su ayo. Omonia la guana mama que mira hoy. Para su ayo. Echrodara. Omonia la guana mama que mira hoy. Achimini ea babadoniche, achimini. Achimini ea babadoniche, achimini. Para su ayo, como ni a la guana mamá que mira hoy. Para su ayo. Me transporto en el tiempo y veo un mono, un hombre desnudo con barba y mucha selva, selva, selva. Selva, selva. Soñé, soñé, soñé, soñé. Soñé, soñé, soñé, soñé. Que estaba en África. Pinchan aquí en África. África, África, África. Estando en África no me preocupo de nada. Es todo naturaleza sana. Estando en África yo no necesito pilas ni cables para conectar nada, porque estoy en África, África, África, África. Roja y Ju, mamá. Roja y Ju, cuando pienso en vos aquí en África. Roja y Ju, mamá, for love. Me embarré. Me embarré. Me embarré corriendo en África. Los blancos te persiguen y uno escapa y la historia se repite. Me embarré, me embarré, me embarré. Me embarré. barrer. Acá, acá, acá, acá, acá, acá. Mamá, Roja y Ju, cuando pienso en vos aquí en África. Roja y Ju, mamá, Roja y Ju de corazón, pa. Roja y Ju, mamá, cuando pienso en vos aquí solo en África. Roja y Ju, mamá, aló, te busco y te extraño. No necesitas escuchar música, porque la música está en el aire, en los árboles, en el viento, en los animales que corren y se embarran como yo aquí estando en África. Roja y Ju, mamá, Roja y Ju, cuando pienso en vos desde aquí, desde muy lejos, desde África, África, África.